Pues con mucho gusto, ¿cómo estás? Feliz jueves. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Comenzamos como cada jueves el encendido de pantalla apagada. Ahora vamos a hablar un poco de la programación infantil en televisión por cable. Ustedes que tienen niños o tuvieron niños, o fuimos niños, el regreso de un personaje entrañable y todos sus amigos, Snoopy y sus amigos, a través de la señal de Discovery Kids de América Latina. Es que el 27 de julio, estas tiras cómicas creadas por el gran Charles Schulz han vuelto a la pantalla. No creas que los episodios que vimos cuando éramos niños, sino que ya son nuevos. Obviamente se basan en lo que es la psicología de estos personajes creados por este Charles Schulz, pero ya con las bondades de la tecnología. Es decir, hay avances en pantalla en cuanto a la técnica de animación, pero se respeta la esencia de los personajes y también los trazos que dejó Charles Schulz en Snoopy, en Charlie Brown, en Peppermint Patty, en Lucy, en Shredder y los demás personajes que acompañaban a este perro de raza Beagle, porque mucha gente no sabe la raza de Snoopy, es de la raza Beagle. Pensaban que era un dálmata pequeño, pero no, es un Beagle. ¿Y era mudo? Exactamente, es la idea de Schulz sobre Snoopy, que no hablara, pero tuviera o desplegara sus pensamientos o su inteligencia para acompañar a su amo, a sus amigos, porque eso es precisamente el hit de este regreso de Snoopy y sus amigos, que se respetó, soy muy enfático en eso, la idea original, porque cuántos clásicos, cuántos personajes hemos visto que han vuelto a la pantalla y que los han desvirtuado, como la Pantera Rosa, que la pusieron a hablar, Julio. Así es. Así es, y otro tipo de personaje, los Looney Tunes, también les cambiaron toda la psicología en historietas nuevas, a los Muppets también, de marioneta, también ya lo están metiendo a dinámicas ya complicadas. Es el caso que ahora que ya la rana René y Miss Piggy ya se han divorciado, imagínate. Y entonces la premisa de estas caricaturas es inculcarle valores a las nuevas generaciones, a los nuevos chavos, en capítulos de 7 minutos. Empieza de lunes a viernes a las 12:15 por la señal de Discovery Kids de América Latina. Es ver y apreciar este tipo de historietas que siguen trascendiendo generaciones, Julio, amigos del auditorio. Pues hay que esperar el regreso de Snoopy, que es una buena noticia para la televisión. Desde el 27 de julio empezaron estas tiras cómicas nuevamente. Muy bien. Y hay una buena noticia también para el público del Distrito Federal que tiene problemas de insomnio. Exactamente. A través de la televisión abierta van a tener una el día de ayer, precisamente a través del canal 45.1 digital, el canal del Congreso. Ahí está lo que Julio les adelantaba, porque el 65% de su programación son las sesiones del Congreso y 35% restantes son producciones propias de este canal, que ya arrancó su cobertura al Valle de la Ciudad de México, y en cambio desde hace 17, 18 años ha tenido cobertura a través de los diferentes sistemas de cable y de la televisión directa al hogar, Julio. Bueno, pues ya podremos ver, hijo, no podíamos dormir sin eso, las sesiones del Congreso. No, cuando negocian el presupuesto anual, esa es una maratónica cobertura. Tienes que estar ahí 24 horas, 36, 48 horas viendo o cómo las tomas de tribuna. 50 de ellos chambean y los otros se duermen o se hacen tontejos ahí. Sí. Bueno, el canal del Congreso va a estar en teleaérea en la Ciudad de México. Acá no va. No, acá no, porque ya lo repito, desde hace años lo tenemos en sistemas de cable, pero los diputados que a lo mejor no querían contratar sistema de cable, ya lo tienen en señal abierta en televisión digital terrestre. Pregunta, ¿qué es teleaérea? Es una tele que ves en el avión. Ah, correcto. Muy bien. Nelson. Ahora nos vamos a Barras Cromáticas como cada semana y agradecer el favor de su sintonía. Ándele pues, muchas gracias. Vamos a los deportes. Thank you.